y hemos implementado el sistema de gestión de calidad. ¿Cuál es este sistema de gestión de calidad? Que tiene cuatro pilares fundamentales dentro de los programas que nosotros damos como maestría, especialidad y diplomado. El primero es de que nuestros programas tienen la certificación básica, tienen la eficacia, eficiencia y economía, y están acorde al medio y a las necesidades que tenemos en Santa Cruz y en Bolivia. Al mismo tiempo, les realizamos la implementación necesaria, es decir, conseguimos los docentes idóneos y que tengan mínimo el grado de maestría para poder dictar estos cursos. Al mismo tiempo, como tercer paso, hacemos el seguimiento curricular y el seguimiento tanto al docente como a los estudiantes para poder tener realmente un estudiante capaz de poder rendir en cada una de estas ramas que nosotros dictamos en maestría, especialidad y diplomado. Y finalmente tenemos un especial proceso de graduación que lo hacemos en un tiempo récord y mínimo para que puedan ejercer como es correspondiente.